De la gran metrópoli. 1, 2, 3. Estamos con Rubén Vázquez aquí comenzando este recorrido, este workshop. Vamos a arrancar desde el Parque Explora y vamos a ir a Moravia. Rubén, que está aquí de local. ¿Cómo estamos, Rubén? Muy bien, gracias. Bueno, bienvenidos. Vamos a hacer un recorrido dentro de la Comuna 4 de Medellín. Vamos a iniciar desde la estación del Metro Universidad de Antioquia y vamos a ir un poco más hacia el norte, a un asentamiento que antes fue el basurero municipal de Medellín, que quedaba, como para que se lo imaginen, casi en el centro de la ciudad. Ahí era donde todos los carros recolectores iban arrojando las basuras, hasta que se conformó una montaña viva de basura. Posterior a eso ya llegó un asentamiento, y ya nos lo van a contar más adelante Carlos o otro líder de allá. Rubén, ahorita fuera de micrófono, ahí para el oyente imaginario, para las personas que luego van a escuchar este podcast, nos estabas contando que habías comenzado este ejercicio de la comunicación haciendo radio, pero yo te preguntaba cómo se hacía radio comunitaria y me empezaste a hablar de casete, entonces quería como que nos ubicáramos ahí para saber un poco qué está pasando respecto de eso. Bueno, en la Comuna 2 Santa Cruz existe un grupo artístico, cultural, llamado Corporación Cultural Nuestra Gente. Se encuentra también como la Casa Amarilla, y en ella hacíamos radio comunitaria. Estamos hablando de finales de los 80s, inicios de los 90s. Si nos ubicamos en ese momento, estaba el auge del acetato y del cassette. Bien, el formato en sí era que de las busetas, que son Santa Cruz Aranjuez, la 042, salía desde el inicio entre los límites de la Comuna 1 y 2, y ese recorrido hasta llegar a la centralidad, que era el centro de Medellín, se demoraba una hora exactamente. Entonces, a través de un cassette de 60 minutos, empezamos a analizar que cada busetero tenía un gusto musical, que era el que le compartía a los pasajeros. Entonces había el que le gustaba el rock, el que le gustaban las baladas, el que le gustaba la salsa, y entonces empezábamos a generar unos temas con esos géneros propios y unos tipsitos de información para la comunidad, porque es la comunidad misma que también iba a ver teatro, que también iba a compartir desde lo cultural en esta zona de la Comuna 2. Entonces, en ese recorrido que hacían, escuchaban la música que era propia del conductor y una información que les brindábamos a ellos de la programación de cada mes. Entonces casi que hacíamos un casete para el mes, digamos, en este momento de marzo, donde les comentábamos cuáles eran las actividades principales que hacíamos en la Corporación Cultural Nuestra Gente. Eso lo hicimos como un laboratorio, un experimento. Editábamos no lineal, de casete a casete, y lo hicimos como un experimento, pero en ese experimento encontramos que tuvo acogida. Entonces ya los buseteros, cuando pasaban por la Corporación Cultural Nuestra Gente, nos pitaban y nos decían: hey, pásenme en otro, proscan pues otro, están demorados, ¿qué pasa pues? La gente está pidiendo, es una nota lo que ustedes están haciendo. Entonces ahí empezamos a implementar que cada mes grabábamos por mes unos 3-4 casetes con variedad de música e información, contando la historia del barrio, contando tips de programación que se hacían y de otros pares que también tenían unas actividades pues muy, muy vivas y culturales en nuestro barrio. Rubén, eso fue entonces 80s, y me imagino que también comenzando en los 90s. Sí, claro. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con la radio comunitaria, con ese ejercicio radial allá en esa zona, en este momento? Bueno, entonces ya la migración de análogo a digital ya la hemos plasmado, es que ya hay otros grupos comunitarios que ya se han empoderado de la radio, de la televisión comunitaria, de la prensa, pero nosotros ya lo hacemos es